¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda César Borrallo. Bienvenidos al primer podcast de Pasando Guardia. Me acompaña también aquí nuestro colaborador y compañero Alejandro Zapata Díaz. ¿Cómo Buenas estás, tardes. Alex? Muy bien, gracias a Dios, César. Pues aquí empezando este nuevo proyecto contigo y esperando que todos los que nos escuchen nos tengan un poco de paciencia ya debido a que es el primero que grabamos y pues que nos apoyen con esto nuevo. Habrá algunas fallas técnicas tal vez, pero vamos a ir mejorando, lo prometemos. Somos cintas blancas, apenas vamos empezando con esto. No llevábamos ni siquiera nuestra primera clase. Entonces, Muchas fallas. sí, ténganos paciencia, pero antes de hablarle a nuestro invitado, queremos agradecer a algunas compañías que nos han estado apoyando durante todo este trayecto. Quiero dar gracias a Moya Brand Kimonos, a Do or Die Kimonos, a Crafters Escape. Viene siendo, va a haber un viaje por el Mar Caribe en barco con André Galvao, JT Torres, Saulo Rivero, Shande, Felicia O, Angélica. Angélica Galvao. Entren a grapplersescape.com para todos los detalles. También al evento que va a haber en Sayulita. Están todos invitados con Majid Haye y Andris Brunovskis. Dos tremendos cinturones negros, Surf y Jiu-Jitsu Sayulita. Entren a Elite Submission League, a la página de Facebook para más detalles. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar con nuestro invitado. Bueno, Marco. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se Sí, ¿cómo escucha bien estamos, por ahí, muchachos? ¿Todo Alex? bien? Todo bien, perfecto, se escucha bien. ¿Qué tal? Sí. Perfecto. Bueno, Perfecto, bueno, perfecto. ¿Cómo están las cosas? excelente, Marco. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Vamos a empezar con esto que es un podcast. Te presento a Alex Díaz, ¿Qué tal? a.k.a. Zapata. Hey, Zapata, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Qué tal todo por allá? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Dónde están ubicados ustedes, Zapata? ¿Dónde está? Yo estoy en Acapulco, Guerrero, México, en las lindas playas de por acá. Cuando quieras venir, eres bienvenido. Acá podemos rolar un rato y te podemos enseñar la ciudad. Tacho. ¿Cómo está eso allá? Está calentito, ¿verdad? Está caliente, sí, mucho. ¿Cuántos grados están allá? Aquí están los 20. Hace un frío insoportable. Ay, caray, está más heladito. Tú también estás en San Diego, ¿verdad? O sea, que está medio agradable allá. Sí, nada más que lo que dice Alex, él en 32, pero los de él son, no son, son centígrados, no Fahrenheit. Fahrenheit vienen siendo como unos 70. Está a gusto, está a gusto. Oye, Marco, Marcos, Dímelo. pues primeramente te digo muchísimas gracias por el espacio. No, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo encantado. 84, son 84 Fahrenheit. 84. Wow, techo. Ah, está sabroso, ¿eh? Está a gusto para rolar un rato y Sí, está riquísimo, está riquísimo. Me imagino que sí, eso me fascina. Las ciudades costeñas, sí, me encantan. excelente. bien. Eres bienvenido, te digo. Sí, mano, gracias. Igualmente. Ya saben que aquí tienen las puertas abiertas cuando quieran venir. Sacramento está a vuelta de la esquina de César, no está tan lejos, ¿verdad? Sí, no, no, no, son que como unas 6, 7 horas más o menos manejando. Sí, una hora de vuelo. Perfecto, perfecto. Bueno, Marcos, pues antes que todo, para la gente que no te conoce, esta es la pregunta de ley. Marcos, platícanos un poquito de ti, cómo empezaste con todo esto. Mira, yo vine aquí a California, específicamente a California en 99. Y eso fue en abril y conocí por primera vez el Jiu-Jitsu. Eso fue en Puerto Rico, el UFC 8 que realizaron en Bayamón, Puerto Rico, en el que pelearon Shamrock, Big Daddy Goodrich y un montón más, ¿verdad? Pero eso para nosotros era nuevo porque lo que se conocía en Puerto Rico en aquella época era boxeo, ¿verdad? Nosotros somos súper fans de boxeo, o sea, yo soy de la época de Macho Camacho, Trinidad, Vargas, o sea, que un montón de campeones, tanto boricuas como mexicanos, ¿verdad? Hubieron un montón en esa época también, Julio César, y de Centroamérica también, Mano de Piedra, Durán. Y yo era súper fan del boxeo y eso, y cuando yo vi el UFC por primera vez, dije, André, ¿qué es esto? Yo me acuerdo de la llave que le hizo Shamrock y me quedé pasmado, de abierto, y no supe, o sea, en ese momento me quedé pasmado. Y cuando vine aquí a los Estados Unidos, nada, estaba trabajando, vine aquí a buscarme unos chavitos, ¿verdad? Recoger un poquito de dinero y di una clasecita de Jiu-Jitsu. Y fue cuando me obsesioné por completo. Eso fue el 27 de julio del 99. Y desde entonces no he podido ir más. Imposible. Ah, qué bueno eres para las fechas, de verdad, Marcos, eso dice que es bastante organizado, muy detallista, ¿verdad? Sí, soy medio compulsivo, yo diría medio porque los muchachos aquí pues me reconocen así como tal, ¿verdad? Yo soy medio obsesionado en cuanto a esas cosas, en cuanto a datos, ángulos, ¿verdad? Y Eso es eso bueno para es un el jiu-jitsu. atributo que yo le aplico también a Jiu-Jitsu. Claro, excelente. Oye, entonces yo no recordaba que hubo UFC en Puerto Rico. Se cortó Sí, un porque poquito. tuvieron un montón de problemas realizando eventos aquí en los Estados Unidos y Ajá. tuvieron que llevar el octavo a la octava edición a Puerto Rico. Y lo realizaron ahí en Bayamón, que queda cerquitito a San Juan, al área metro. Y Wow. esto, que de hecho, hoy día yo cuento con una escuela ahí en Bayamón, dirigido por mi pana, mi mano derecha, José Vélez, y que está llevando a cargo eso de las clases allá en Bayamón. Pero eso fue que en el 96, si no me equivoco, fue en el 96. Sí, En el nada. 96, sí. Y Marco, ¿tú en qué año empezaste a entrenar Jiu-Jitsu ya en sí? El 99. Ok, no, no. ¿Con el maestro Lloyd Irving? No, yo empecé con un alumno de Casio, porque Casio Werneck aún estaba viviendo en Brasilia. En Brasilia, Brasil. Y en aquella época, pues yo no lo conocía, y él lo que tenía aquí eran unos cintas púrpuras. Cuando yo empecé, se llamaba Raven, ¿verdad? Su nombre era Raven, ¿verdad? Yo hoy día no sé nada de él, yo no sé qué se ha hecho. Él fue a estudiar y nunca más volvió al Jiu-Jitsu. Pero para esa época ya había llegado Casio. Casio llegó aquí en los Estados Unidos, eso del 2001, 2002, si no me equivoco. Pero yo empecé con ellos. Yo empecé en una escuelita chiquitita, ¿verdad? Yo me acuerdo que los caballos aquí en Sacramento, digo, en California, en el norte de California, eran House Gracie, esos eran los más caballos en aquella época. Y nada, éramos una escuelita chiquita, sencilla, y fue hasta que yo me mudé a Brasil. Yo fui de cinta azul y me mudé allá. Estuve ya un tiempo con Casio, que realmente yo le metí, o sea, súper duro, fiebre. Wow, ¿en qué momento fue cuando tú decidiste, sabes qué, a lo mejor puedo hacer una vida con esto? Porque al principio, y menos en aquel tiempo, podías pensar tal vez como una carrera o para dedicarte o algo así, ¿no? Ajá. ¿Cuándo fue cuando dijiste, sabes Bueno, qué? yo no creo que estuve pensando en esos términos. La verdad es que yo me apasioné por una cosa, o sea, yo me hundí en este barco y no había vuelta atrás, ¿verdad? Como quien dice, no había vuelta atrás. Y la verdad es que no me imaginaba otra vida que no tenía nada que ver con el jiu-jitsu, y la verdad es que no estaba pensando yo en un futuro donde que daba las clases en una escuela y qué sé cuánto. Yo no pensé en nada de eso. Yo estaba pensando en satisfacerme la obsesión y competía a más nada. O sea, yo no, nunca le puse mente, nunca le puse mente futuro a ganar dinero de eso. Eso vino ya de ese marrón. Ok, ¿no te pasó como a esas personas que les da curiosidad saber si les va a ir bien, si les va a ir mal? O sea, tú no volteaste para atrás. No, yo me hundí. Yo tenía, mira, yo vine aquí a los Estados Unidos a los 19, o sea que ya había trabajado. Yo conocí ese ambiente, ¿verdad? Yo siempre he sido bien trabajador. Yo tuve dos y tres trabajos a la vez, y he tenido que camellar, he tenido que dar los míos, ¿entiendes? Pero con esto de Jiu-Jitsu, pues me fui modificando los trabajos. Yo me cogí un trabajo de bienes raíces, otro de construcción y lo que sea, para que me pagaba las cuentas. Y Jiu-Jitsu era el enfoque o sea, total era Jiu-Jitsu. Y no empecé a pensar a una escuela, a ganar el dinero hasta cinta marrón, más o menos. Fue cuando mi esposa en aquel entonces se había embarazado. Y ahí es que cambian las cuentitas, ¿verdad? Es que cae de la vida y esto. Y ahí es que empecé a tomar las cuentas. Regresando a lo de tus trabajos, me comentaste dos, tres trabajos, pero ya para ti, en tu corazón el jiu-jitsu, primeramente, me contaste alguna vez que estuviste también trabajando como seguridad de un bar o de algún lugar así. Sí, yo trabajé, mira, yo trabajé de todo, por pagar este vicio, yo trabajé de todo, papi. Yo trabajé de portero, de bouncer, de cualquier cosa, barback. Actualmente yo sigo trabajando de barback también, para recoger unos chavitos de vez en cuando, y es cosa que se tienen que hacer. Si uno quiere, alimentarse del jiu-jitsu o de cualquier cosa, ¿verdad? Siguiendo un sueño, uno tiene que camellar. Uno a veces tiene que dejarse el pellejo en el transcurso. Y nada, yo no le temo al trabajo, yo siempre he sido bastante trabajador. Y para, tú sabes, para vivir de lo que me encanta y poder pasar con mi hijo el tiempo que yo quiera, eso es lo más importante. Claro. ¿Alguna vez tuviste que usar el jiu-jitsu? Lamentablemente sí. Mira, yo prefiero hablar con la gente. Yo no soy muy practista, que digamos. No me gusta, me encanta pelear dentro del jiu-jitsu, ¿verdad? Me encanta ese ambiente competitivo, eso me fascina. Pero pelear afuera, no me gusta ese manoteo de estar brigando con la gente y después le maldicen a uno y no, yo no estoy para eso, yo no estoy para ese revuelo. Y yo prefiero hablarle bien a la gente, tirarle las cosas claras. Mira, yo soy seguridad, yo no estoy para esto ahorita. Tú estás obviamente borracho y yo intento razonar con ellos, pero como ellos no recapaciten, tengo que bajar la mano. Y gracias a ellos tengo jiu-jitsu como herramienta como para neutralizar las ofensas. Pero no es preferible, no quiero. Sí, claro, pues obviamente todo puede pasar, pero como seguridad, me imagino, a veces te pone terco alguno y pues ni modo, ¿no? Okay, claro, y es parte del trabajo, ¿verdad? Hay que bajar la mano también. Por eso es que le están pagando a uno. Exacto. ¿Qué técnica es la que prefieres tú o crees que es la más adecuada nada más para controlar a una persona? Decir, ¿sabes qué? Ya, para que se vaya de aquí o quitarlo de aquí. Mire, yo no creo que exista ninguna llave que pueda detener un agresor que tenga encima alcohol o droga más eficiente que los estrangulamientos. Los estrangulamientos son punto y final. Con un buen estrangulamiento le paga las luces, lo arrastra para afuera y se acabó la fiesta. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Ahora, yo, claro, yo hago todo lo posible para evitar llegar a ese punto, pero a veces uno tiene que llegar ahí y yo lo dejo un bombo, ¿verdad? Yo tengo un equipo de seguridad bastante útil y me apoyan siempre al 100% y con un, tú sabes, un derrumbe o un doble ego o algo así, yo caigo encima, normalmente me dan la espalda, un estrangulamiento bien rápido y les apago las luces. buenísimo. Pero ojo, yo prefiero no llegar a ese punto. La verdad es que me ha pasado un par de veces nada más porque no me gusta llegar a ese punto. Y yo me gusta hablar con la gente y normalmente yo les doy pase para la semana arriba. Yo les digo, mira, yo estoy aquí la semana que viene, no se preocupen. Si se van ahora mismo es porque la semana que viene hay otra oportunidad, no se preocupen. Aquí hay un pase para la semana que viene, tú sabes. Buenísimo. Hablar con la gente. Ah, claro, es lo mejor. Decía mi papá que una de dos, o la ganas y después van a querer venir por ti, o la pierdes y te va mal. Entonces. Exacto, muy sabio. Exacto. ¿Decías algo, Alex? Nada, pues estaba interesado en que nos platicara de sus, pues, de sus torneos, tus medallas que ha ganado. Sabemos que fue campeón. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre tu competencia, Marcos. Yo he competido bastante desde el divorcio, y eso fue en el 2010, 2011. Y yo empecé en Brasil ese año, en el 2011, que yo creo que fue, que yo fui al International Master, que en aquel entonces no existía el Mundial Master aquí en los Estados Unidos, y yo fui a Brasil y gané allá, y fue cuando entré otra vez, fiebrú, a lo de las competencias, le metí 100% y empecé a pelear, a disputar todos los Opens, todos los que podía, y a medida que uno iba adquiriendo ciertos auspicios, me abrían más puertas, ¿verdad?, de viajar a Nueva York, Chicago, Miami. Buenísimo, entonces, por lo que entiendo, Marcos. ¿Me escuchas, Jero? Sí, ¿tú me escuchas? Sí, Perfecto. Perdón, es que entró una llamada y me cortó aquí, me pasó. No te preocupes, Marcos. Entonces, por lo que cuento, Marcos, ¿tú empezaste a competir seriamente ya siendo máster? No, yo competía antes, de cinta púrpura y llegó en el PAN. También saqué en la semi del Mundial de la Confederación CBJJO, que es la Olímpica, ¿verdad? Uh-huh. Gané Copa del Mundo, eso fue en Brasil también. Tuve 7 peleas, sometí los 6. O sea que yo siempre he sido bastante competitivo, pero la diferencia es que hoy día hay un montón de Opens, hay competencia por todas partes. Pero en aquella época había más en Brasil. Y aquí, a la muerte de un obispo. Conocen el dicho, ¿verdad? A la muerte de un obispo, de vez en cuando. Marcos, y fue que en Azul que competiste la final contra Roy Dean, que tengo entendido que es un amigo tuyo ahora. Correcto. Nosotros pudimos compartir una final y eso fue aquí en San Francisco. Eso fue antes de yo viajar a Brasil también. Yo estaba aquí entrenando full time con Raven y estos muchachos que son o eran en aquella época una escuela de Casio. Excelente, Marcos. Oye, y Marcos, pues sabemos que, bueno, yo personalmente te he visto muchísimo en competencias, tanto como coach, como referee y compitiendo también. Yo, por ejemplo, yo siento que empecé a competir tarde también, ya mis 29, 30 apenas empecé. Y bueno, he competido tanto en máster, tanto en adulto. No, no se me hace mucha diferencia, la verdad, porque muchas veces puedes pensar, sabes que el máster ya está viejito o lo que sea, pero no, hombre, hay unos buenísimos, así como también hay malos y buenos y malos también en adultos. Tú con tu experiencia, por la que tienes, ¿cuáles son las diferencias más marcadas que ves o las similitudes entre máster y adulto? Mire, primero, antes que nada, yo creo que vale la aclaración de que nosotros somos de otra época. Hoy día existen campeonatos por todas partes. Chicago, una vez más, Chicago, Nueva York, Boston, están por todas partes, Atlanta, San Francisco, ahora mismo en San Diego y en Los Ángeles. Tenemos el PAN, tenemos el Mundial, tenemos el Mundial Master, o sea, hay varios campeonatos al año y lamentablemente nosotros en aquella época no tuvimos esa oportunidad. Yo creo que si lo hubiésemos tenido, hubiéramos tenido más oportunidades de poder esmerarnos. Ahora, hoy día, hablando específicamente de la competencia, yo de cinta negra, yo no siento la diferencia. Yo todavía me estoy tirando con los caballos allá afuera, por ejemplo, Teodoro Canal, Yosuke Soto, ¿verdad? Y los que están compitiendo en los absolutos, que a mí me encanta pelear los absolutos, y estoy peleando contra Pesaña, he peleado con Changi. O sea que sigue siendo los mismos caballos, sigue siendo los mismos caballos. En los adultos, obvio, están los profesionales, ¿verdad? Están los profesionales, o sea, tienes caballos en mi categoría como JT, estos tipos que viven de eso, viven de la competencia y no tienen que trabajar y esto y lo otro. Pero papi, hoy día yo tengo 34, tengo una escuela. No es que sea excusa, pero yo tengo una escuela, tengo mi hijo y tengo estas cosas. Y es mucha responsabilidad. Es Claro. mucha responsabilidad. Ahora, en cuanto a nivel técnico, siguen siendo cintas negras. ¿Me entienden? Y, o sea, incluso tienen más experiencia aún, porque lo más probable es que si son brasileños, tuvieron la cinta negra desde los 20 y pico, ¿verdad? Y tienen 10 años o más de cinta negra, y me estoy tirando contra unos que son de segundo o tercer grado. ¿Me entienden? Cierto. Y siguen siendo para mí caballos. Siguen siendo caballos. Hola, son. O sea, me he tirado contra varios campeones mundiales de las categorías adultas y eso. O sea, Teodoro Canal fue campeón mundial y ha sacado medallas en todos los campeonatos y qué sé yo, o sea, de adulto. O sea, sigue siendo un caballo. Y para yo tirarme y hacer una final con él, o sea, yo me siento sumamente orgulloso. O sea, este año, el año pasado, yo peleé contra Shaolin. Ese fue en el 2012. Yo peleé contra Shaolin y Shaolin es un caballo. De los mejores de todos los tiempos. Cierto. De hecho, su pelea esa que fue en el 2012 Correcto. fue, mucha gente dice que fue de las mejores peleas de todo el torneo. Yo creo que fue bien disputada. Yo creo que fue bien disputada. O sea, yo jalé, tuve mis agarres, yo sentí que estaba en unas posiciones buenas. Él también, o sea, como pasador, él es una bestia. O sea, se le siente la presión. Aunque ustedes veían en la pelea que había espacio y que yo estaba trabajando lo mío, yo sentía mucha presión, de parte de mucha presión. Mucha afinidad técnica, o sea, el tipo es un caballo, una leyenda. Y para mí fue un gran honor ser latino y estar en esa pista, ¿me entienden? En esa pista, o sea, de habla hispana, ser puertorriqueño y estar ahí en la final peleando contra un campeón como Shaolin. Eso para mí es tremendo. Sí, Oye, para. Marco, perdón, César, una preguntita respecto a eso para no cambiar el tema. Tú en esa pelea se vio que pues usas mucho un jiu-jitsu, digámoslo, un jiu-jitsu moderno. Tus guardias, mucho de la arriba, con así como híbrido con un spider también. Correcto. Una guardia araña con de la arriba. O sea, ya ves que lo hace mucho Keenan, también lo usa mucho Leandro Lo. Tengo una pregunta. Tú como Cómo lo profesor. bajar también es otro. Cómo lo bajar también es otro. Cierto. Tú como profesor, ¿qué es lo que opinas? Por ejemplo, ahorita vemos muchos cintas azules que son unos masters haciendo berimbolo. O sea, todo su juego se basa en eso. ¿Cómo tú, como maestro, qué opinas sobre enseñar esto a tus alumnos, digamos, por así decirlo, cintas azules? ¿Prefieres que pulan más lo básico, ya sea guardias cerradas o escapes y ese tipo de cosas, o estás de acuerdo con que ellos aprendan ese tipo de juego, ese tipo de jiu-jitsu moderno? Wow, este tema me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Porque últimamente ha habido mucha discusión entre el jiu-jitsu antiguo, lo que es el old school, y el moderno. Y el jiu-jitsu siempre ha sido para mí un estudio de evolución, adaptación, ¿me entiendes? Siempre ha sido, desde un principio ha sido, basado más bien en la adaptación. En aquella época, pues, por lo menos con lo que hice, ellos lo empezaron como si fuera una defensa personal, ¿verdad? Pero ahí tú tienes contrincantes como Holtz Gracie, que le llevaron más a nivel deportivo, y pudieron adquirir ciertas técnicas de sambo, de judo, de lucha, y fueron modificando lo que era el jiu-jitsu de self-defense, ¿verdad? De defensa personal. Y yo creo que el Bering Ball hoy día, así como el 50-50 o la guardia araña, porque guardia araña en mi época no se conocía así como tal, ¿verdad? Cuando yo comencé a hacer jiu-jitsu era judoka, jalando guardia, ganaban por 2 puntos, 3 puntos y ya, ¿verdad? Y de repente llegó Margarita y llegaron Saulo y empezaron a someter todo el mundo. Todo el mundo. Y a mí me encantaba ese juego de Margarita. Me encantaba porque ella abría las piernas, atacaba, o sea, era feroz. El chamaco no paraba nunca, tenía un cardio cabrón, o sea, le pasaba por encima a todo el mundo y eso me fascinaba. Me encantaba. Y yo me fui modificando y yo fui cinta zona de aquella época. Entonces, a pasar de los años, ¿verdad? Se ha ido modificando y adaptando el juego a diferentes estilos. Hoy día conocemos el berimbolo, pero el berimbolo para mí es como una guardia abierta. Es como una guardia araña, ¿verdad? Sí. Que uno lo puede, o sea, uno puede seguir entrando a la posición. Incluso yo mismo la utilizo. Esta mañana hice una hora de video de berimbolo nada más, entrando a la guardia araña. Que yo tengo mi pierna izquierda, es dominante, ¿verdad? Entonces a mí me gusta estirar con la pierna izquierda, swipear hacia mi mano derecha con la pierna izquierda dominante y después yo entro al Bering Ball o al alfa. Esas cosas me fascinan. Y el que diga que no, el que oculte esa información, ¿verdad? No le está haciendo un servicio a su alumno. Ahora, claro, yo no le puedo enseñar a un señor, a un participante en mi clase de 250 libras y yo no puedo estar pasando, claro, yo no puedo estar pasando esas técnicas al menos que no tenga la movilidad de, o sea, la capacidad física de poder implementarlo en su juego, ¿verdad? Tiene lógica. Claro. Así como Buchecha. Buchecha pesa, pero tiene la habilidad de un muchacho de mi peso. ¿Me entiende? Entonces, si un alumno mío lo tiene, pues se lo voy a enseñar. Así como a todo el mundo. Pero no forma parte de mi currículum per se. ¿Me entiende? Okay. Porque no es universal. O sea, no todo el mundo pueda captar esas técnicas. Entonces yo tengo un currículum donde yo paso ciertas técnicas y todas son, o sea, modificaciones, una evolución de las cosas que yo interpreto, ¿verdad? Okay, y parte okay. De eso es guardia cerrada, guardia abierta, guardia araña, media guardia, que también en mi época no existía, eso vino con Gordo. No sé si se acuerdan ustedes, pero eso vino con Gordo. Ah, sí. Sí, claro. El de Gris y Barra. Y también cuando yo empecé a hacer jiu-jitsu, no existía nada de eso de llaves de pie, ¿verdad? La gente buchaba. No, detestaban las llaves de pie. Sin embargo, sí. Hoy día tenemos equipos como Checkmat que se esmeran en hacer esas llaves. Entonces, dándole vuelta al asunto, para que cerremos esto ya, yo creo que es imprescindible en presentar toda la información posible a los alumnos para que estén preparados. Todo. Así es, hay que enseñarles de todo. Bueno, yo solamente quería comentar para los que no conocen a Shaolin es uno de los pocos que le ha ganado a Tereré en cinta negra, por si no conocían a Shaolin. Y en el 2001, pelearon ellos en el 2000 o el 2001, si no me equivoco. Así es. Tremenda pelea. Peleón. Tenemos algunos temas, Marcos. Quisiéramos escuchar también tus opiniones sobre esto. Por ejemplo, yo ya sé que Alex sí lo vio, yo también lo vi. ¿Te tocó ver el evento Polaris? Ah, sí, yo las vi. ¿Qué te pareció el evento? Mira, primero, antes que nada, el que está organizando ese evento tiene que tener unos billetes sueltos, pero para llamar la atención, es verdad, ¿verdad? O sea, para llamar la atención de estos muchachos, de Keenan, de Popovich, de Kid Deo y Lister y todos estos caballos que son de lo mejor, o sea, esos son creme de la creme. Uh-huh. Para que lleguen ellos, o sea, el tipo esto tiene que tener un chavito suelto, ¿verdad? Yo les felicito, para mí que fue una gran grabación, o sea, tuvieron unas tremendas peleas, me encantaron. ¿Cuál en específico? ¿De cuál están hablando ustedes? Yendo sobre lo que comentabas, Marco, de lo que yo sé, fueron los dueños de Tatami y Scramble y se unieron por ahí con algunas páginas de internet y producciones y todo. Y sí, claro, estoy casi segurísimo que a lo mejor si salieron tablas les fue bien. Es duro ahorita todavía sacar este tipo de eventos y que haya una buena ganancia. Yo creo que Claro. ya Metamori ya lo está haciendo. Sí, correcto. Pero para este nuevo, quién sabe. Ahora, de las luchas, pues varias, hubieron varias que me gustaron. Por ejemplo, sobre la principal, Dean Lister contra Keenan Cornelius, son dos generaciones totalmente diferentes. Correcto. ¿Qué viste ahí de entre la generación pasada del mejor grappler americano que se ha dado a la nueva generación? Mira, para mí, Dean Lister es y será siempre uno de los mejores de todos los tiempos. Es tremendo el muchacho. Pero ahora en el Polaris dimos a ver que Keenan está a otro nivel. Keenan, o sea, en cada desempeño, cada vez que él sale allá afuera, mejora. El juego de él mejora. Es realmente un fenómeno. Para mí es un fenómeno porque cada vez que él sale más confiado, sale más técnico, más afilado los cuchillos. O sea, es increíble, muchacho, es increíble para mí. Yo creo que este año, el que viene ahora, el Mundial, será campeón mundial, definitivamente. Y hay mucha gente que no le da el crédito, que el año pasado subió al podio, primer americano en la historia del Mundial absoluto Absoluto. de subir al podio. Yo creo que este año le da problemas a Buchecha, este año le da problemas a Adolfo. Si es que pelean este año, yo no creo que peleen este año porque los dos muchachos dijeron ya que se van a enfocar en MMA. Y tal vez no peleen. Es posible que él gane. Que Keenan gane. Absoluto. Sí, el absoluto. Para mí que gane el absoluto. Yo tengo la ficha con Keenan. Sí, no, yo también creo que es un fenómeno. O sea, Keenan, a mí, yo tengo la suerte de verlo en los entrenamientos. Y a veces saca cosas nuevas de la nada, cosas que se le ocurren, trabaja muy duro y creo que lo que ganó mucho con Galvao es ese, o sea, él siempre ha trabajado duro, Sí, pero correcto. pues Galvao es alguien que ya ha estado ahí, ya ha estado en los campeonatos, sabe exactamente, o sea, obviamente sé que, por ejemplo, con Lord Irving es un gran campamento, es muy inteligente Lord Irving en muchas estrategias, maneras en que hace su campamento, etcétera. Correcto, muy Pero táctico. él no ha estado ahí adentro en esos campeonatos mundiales, en esos Panams, en esas cosas que a lo mejor le ayudan mucho a Keenan también. Lo veo que le ayuda mucho mentalmente y también técnicamente bastante. Y es una ayuda mutua. Tanto Keenan le ayuda a Andre como Andre le ayuda a Keenan. Y con JT ahí en la mezcla, pues se están convirtiendo en unos monstruos. Claro, se van a los palos. No, para mí lo que le faltaba a Keenan es lo mismo. Yo creo que en el campamento de los Irving tenía las herramientas, claro, es muy táctico, muy estratégico, pero estando con André Galvao iban a aparecer los mejores del mundo y ahí se va a dar los palos con ellos a diario. Y obligado, el mejor tiene que superar, ¿verdad? Y otro ejemplo de adaptación, lo que les había comentado antes, el juego de Jiu-Jitsu es un juego de adaptación, evolución, ¿verdad? Uno tiene que evolucionar. Keenan fue de un campamento al otro y tuvo que superar los obstáculos y ahora, o sea, están dando los frutos. Todo el mundo puede ver que están dando los frutos. Él fue a Abu Dhabi, ¿verdad? Que no fue hace tanto, que fue hace unos 6 meses. Fue a Abu Dhabi y peleó bien, pero con la pelea que hizo con este muchacho ahora, o sea, para mí que le pasó el carro por encima. Sí, Sin faltar estaba dos respeto, sin pasos faltar respeto a adelante. Lister, que es un caballo, es uno de los mejores de todos los tiempos, pero estuvo jugando. Keenan para mí estuvo jugando con él. Sí, estaba uno o dos pasos adelante Correcto. en todos los movimientos. Una vez más, sin faltar respeto al otro, porque el otro también es un caballo, pero Keenan estuvo jugando para mí técnicamente, o sea, mucho superior. Sí, estuvo. Sí, se vio dominante Sí. y muchas personas dicen no, que Lister, que ya se acabó para nada. Lister, yo una vez estuve con él y me dice, ¿sabes qué? Yo ahorita siento que mi fuerza sigue siendo la misma, a lo mejor no soy tan explosivo como era antes cuando gané el primer Abu Dhabi, Pero creo que tengo mucho mejor técnica que la que en entonces. Y siento Correcto. que si en aquel entonces supiera lo que sé hoy, mucho más imparable de lo que era. Sí, por eso es impresionante, el jiu-jitsu es así. Y tú también tienes caballos así como Cobriña, ¿verdad? Cobriña tiene 73, 34 años. Y yo hablé con él ahora mismo en el Long Beach Pro, me dijo que iba a volver a Abu Dhabi este año. Cobriña le ganó a Rafa Méndez, que es de otra generación, la generación nueva. Cobriña sigue siendo relevante, ¿por qué? Porque se adaptó. ¿Me entienden? Y ahí, a partir de ese momento, pues cuando pues los años le caen encima, uno tiene que prepararse un poquito mejor. Es cierto. Y prepararse inteligentemente. Correcto, sin dar la cabeza contra la pared, exacto. ¿Qué son algunas de las cosas que has modificado con el tiempo a la hora de prepararte, que digas, para hacerlo más inteligente, que a lo mejor tal vez antes no lo hacías tan bien? Mira, el haber participado en el campamento de Lloyd Irving me abrió los ojos en muchas cosas. Yo siento que el instructor mío inicial, o sea, el de Casio, no fue buen coach en el sentido de que no supo cultivar el talento que tuve. Y yo siento que perdí, o sea, mirando hacia atrás, yo siento que perdí mucho desarrollo técnico, ¿verdad? Entonces, yo vi esa parte de Lloyd Irving, ¿verdad? Sea quien sea, los problemas que tenga, hay que darle eso. El tipo es súper estratégico, súper táctico. Y yo pude ver un entrenamiento enfocado llevarse a cabo. Y eso me cambió muchas perspectivas, ¿verdad? Yo antes yo le metía un montón de asaltos pensando que eso era lo necesario para no subir al podio mundial. Hoy mismo me doy cuenta que es a través de drilleo, posiciones específicas. ¿Me entienden? O sea, una modificación completa de representación del jiu-jitsu. Lo cual me ha llevado a este punto. Y por eso es que me encanta competir, porque yo siento que todavía yo puedo entrenar a ese nivel y competir a ese nivel empleando esa táctica. ¿Me entienden? Y no es necesariamente el más fuerte, sino que el más técnico. Y más ahora que unos viejitos, ¿me entienden? Yo tengo mis 34, una vez más. Pero yo me tiro contra los jóvenes, el que venga aquí, que quiera entrenar conmigo, papi, yo las puertas están abiertas. Sí, yo me he tirado con todo el mundo. Me he tirado Claro. con todo el mundo, yo nunca le temo a nadie. Y es una extensión de la misma. Yo siempre estoy preparado porque yo siento que técnicamente estoy con los cuchillos bien afilados. Y eso es también por el desarrollo técnico. Uno tiene que drillear. Yo drilleo todos los días. Todos los días me dedico Okay. una hora, ¿verdad? Dímelo, dímelo, dímelo. Entonces, tú prefieres las, porque también hay mucha gente que odia los drills. Por ejemplo, Keenan también lo ha dicho en entrevistas, que o sea, no le gusta, él salta la clase de drills, él le gusta nada más el free sparring, o sea, estar rolando 1000 veces si es que puede, y en el mismo sparring estar practicando sus técnicas, o ya sea a un estudiante las técnicas que le hayan enseñado. ¿Qué opinas? Yo creo que Keenan, mira, Keenan está a otro nivel donde él puede hacer eso, ¿verdad? Donde dentro del asalto en sí, él pueda drillear, ¿me entiendes? Pero yo creo que es sumamente importante para los que están subiendo, los cinta blanca, azules, púrpura, marrones, que drilleen las posiciones sin resistencia, por lo menos a niveles iniciales, ¿verdad? En el comienzo, que lo hagan sin resistencia. Ahora, yo creo que parte de eso es drillear con resistencia, o sea, que hacerlo con resistencia y por el otro lado que sea adversarial, ¿me entienden? Por ejemplo, déjame darles un ejemplo. Actualmente estamos drilleando leg dragging. Yo lo tengo identificado por el número, ¿verdad? Leg dragging 1, ¿verdad? El entrar número 1. Entonces, actualmente lo están haciendo sin resistencia, pero antes del roleo en sí, yo les pongo unos asaltos, dos o tres asaltos que lo hagan, o sea, que tengan que utilizar la misma técnica, pero con resistencia. Entonces, lo hacemos inicialmente sin resistencia, después con resistencia y después hay roleo, ¿me entienden? Claro. Okay. Y yo creo que eso es más productivo que el roleo en sí. Ahora, Keenan dice eso, pero la historia dice otra. Él también drilló mucho. Ah, Y bastante. me consta, cuando yo estuve en Lloyd Irving con ellos, yo los vi, que él drilleaba mucho. El que no Ay. le gusta, la verdad es que no incumbe. Lo hizo, en algún momento lo hizo. Sí. No, de hecho, yo lo veo, o sea, que él drilea lo nuevo. Siempre trae algo nuevo y eso es lo que drilea y deja a lo mejor de drilearlo. Lo básico es, yo creo que lo que él se refería es de que él tal vez se aburre de drilear lo que él ya sabe, conoce como la palma de su mano. Correcto. Y él drilea cosillas nuevas, por ejemplo, los sábados, que voy para allá a hacer drills. yo estoy pues en mis cosas básicas, que un pase de guardia o lo que sea, y veo que de repente está haciendo una llave de mano rarísima, que le digo, ¿qué es? Le digo, ¿es Aikido? No, es otra cosa china con no sé qué, y lo adapta al jiu-jitsu. Sí, Ajá. son creativos los cabrones estos, son creativos. Sí. No, sí, no, en verdad. Mire, el que yo le diga drillear algo no necesariamente significa una posición básica, ¿verdad? Yo prefiero decirle a los estudiantes, estipular desde un principio que todo el drilleo tiene que ser una combinación de sumisiones o unas transiciones, ¿verdad? Que eso es un poquito más difícil. Entonces, así no estamos perdiendo el tiempo con posiciones básicas, ¿verdad? Pero siempre se ha de estipular lo que se va a hacer antes del entrenamiento. Así lo están haciendo una hora completa sin cambiar las posiciones. ¿Me entienden? Buenísimo. ¿Alguna otra lucha que te llamó la atención dentro del Polaris? Dentro del Polaris, las muchachas. Mm. Las muchachas. Muy buena. Galbao. Galbao con Nico Libre. Yo estaba esperando que Galbao subiera con otro, qué sé yo. Yo la vi muy fuerte, de cinta marrón, yo la vi muy fuerte siempre. Pero a la que le tiraron también una bestia. Es que fue Nicorini, ¿verdad? La que le tiraron. Sí, sí Macho, es. esa es una bestia. Y tiene muy buena guardia. De hecho, tú usas ese también, el shin to shin, ¿no? Así, la guardia Sí. que yo mucho. ¡Ey! Me están estudiando ustedes. Sí, es cierto, me encanta el chindu chinese, me encanta, de ahí yo puedo entrar, mira, yo puedo mantener, ya le había dicho antes, mi pierna izquierda es el dominante en la guardia de araña, entonces a mí me encanta con la pierna derecha meterle al chin y se les hace sumamente difícil cortar con la jodida, lo cual me facilita la entrada a la pierna, entrar a X y subir rapidito, me encanta, me encanta. Pues Y yo además que pienso. le cansa mucho al oponente porque ellos están buscando cómo quitar la pierna de encima, están buscando cómo tirar el talón del bíceps y al mismo tiempo le estás levantando la pierna con el chin, está bien difícil. Sí, de hecho, en tus peleas se ve como tu cara que estás tranquilo, casi que tomándote un café, y enfrente tienes a Shaolin y no puede pasarte, y como que está viendo qué es lo que estás haciendo, dónde pones tus ganchos. Parecería como hasta que te está estudiando. Sí. Es un estudio actual, o sea, hay que Sí. modificarse. En ese momento, cuando uno esté allá afuera, hay que modificar los juegos a lo que se le está presentando, ¿verdad? A los variantes que se le están presentando. Yo mismo lo hago, yo mismo lo hago. A mí me encanta pasar cortando, ¿verdad? Así como Leandro Ló, el redirecting, ¿verdad? Que él sube, que tira las piernas, pero también me encanta cortar hacia el brazo derecho mío, o sea, al lado derecho mío. Que normalmente el lado débil del oponente, el lado dominante Cierto. de la mayoría de las personas es su lado derecho, ¿verdad? Entonces a mí me Cierto. encanta pasar hacia el lado izquierdo de ellos, que normalmente es el lado débil. Y ese es un análisis que hay que hacer en la hora. Y yo soy muy flojo para pasar por ese lado y para, bueno, ni debería decirlo. Sí, pero para Pero eso hay que drillearlo, ¿viste? En el sí, drilleo, hace falta. se nos olvida. Entonces, sí, a mí me pareció muy buena lucha, a pesar de que, como tú dices, sí se veía muy muy fuerte Angélica, y creo que le fue muy bien para una varias veces campeona del mundo. Creo que tiene como 10 años de cinta negra. Creo que le fue bien. Obviamente la experiencia y el talento pues Claro. de Nicolini fueron superiores, pero se me hizo muy buena lucha, muy entretenida. Siempre las mujeres dejan todo ahí. O sea, parece que, aunque Mire, sí tienen una yo creo que fue estrategia. Metamoris 2, no estoy seguro, yo creo que fue Metamoris 2 que se tiró esta muchacha contra Mackenzie Dern, que Sí, para mí fue la mejor pelea de todo el evento. fue la mejor. Fue la mejor, se fueron a los palos y no pararon, o sea, fue tremendo, tremenda pelea. Buenísimo. ¿Te tocó ver, Marcos, cuando en la pelea de AJ Allgaier hubo gente que se tomó muy a pecho? No sé si viste Sí. cuando le dio la mano y de repente fue el takedown. Pareciera como que son amigos por lo que comentaron y fue camaradería, o tú cómo lo viste, se te hizo como mala onda. ¿Cómo percibiste eso? Mira, no, yo conozco a los dos muchachos, yo en verdad yo los conozco a nivel personal, pero para mí no me gustó, el gesto no me gustó. ¿Cómo tú vas a chocar las manos, chocar los cinco y de repente, o sea, entrar a un doble así, barazo? Eso para mí no se hace, ¿verdad? Cuando uno choca la mano, uno espera, o sea, uno hay algo que no se tiene ni que estipular, ni decir, ¿me entiendes? No hay que comunicarlo. Es respeto al derecho ajeno, ¿me entiendes? Exacto. Y no lo hubiese hecho, siendo yo no lo hago. Solo eso Entonces, le puedo decir, o sea, o no tal es vez decir no que el fue. otro fue un talo, ni, o sea, no quiero insultarlo tampoco, y yo los conozco, pero no lo hubiese hecho yo. no siento que tuvo bien. O tal vez no tanto por faltarle el respeto a él como competidor, a Oliver, pero uno como espectador ya no parecía una lucha, parecía como que unos amigos están peleando, o sea, no había intensidad. No, yo creo que, no sé si es por amigos o no, pero yo definitivamente, según mi opinión, AJ es superior al otro técnicamente. Entonces yo creo que, o sea, sí, han peleado cuatro veces. Parecía un juego flojo y qué sé cuánto, pero yo creo que el otro también estaba escogiendo sus batallas y no se estaba dejando llevar ni por el punto ni nada por el estilo. Pero al mismo tiempo, o sea, uno cuando choca las manos, uno debe esperar que el oponente, siendo su amigo o no, recapacite, ¿verdad? Y yo entiendo, es una guerra, ¿verdad? También al mismo tiempo es una guerra, uno tiene que estar alerta a toda hora, pero no se hace, para mí no se hace. Digo yo, ¿verdad? Digo yo, no lo haría yo. Es verdad. Por otro lado, Marcos, hace la semana pasada, pues ha habido de repente varias ligas. Sabemos que obviamente la IBJJF ha sido y probablemente se mantenga como la más grande de todas. Sí. Tiene su historia y son las medallas más respetadas. Ahora han salido nuevas ligas. Tanto la de Hickson, que todavía no ha tenido ningún evento, pero hubo el del World Jiu-Jitsu League de Gigan Machado. Correcto, que fue este fin de semana pasado, ¿verdad? Correcto, que Víctor Oliveira se llevó el cheque de $5,000. También ¿cómo se llama? Yuri Simoes se llevó otro cheque. Y esta maestra de Checkmat, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo de ella. Antunes, no es Antunes. Ajá, Antunes, sí. Correcto. Ella fue el que se llevó por 1,000. ¿Qué opinas sobre este tipo de nuevas opciones, el que se esté buscando otras maneras para que también otras reglas diferentes? ¿Qué supiste sobre este evento? Vamos a retroceder un segundito. A mí me gusta que aparezcan eventos nuevos. Me gusta eso. El Metamori apareció en un momento que era todo el IBJJF, lo de la Confederación Brasileña Internacional de Jiu-Jitsu, dominaba el mercado a todos los niveles. Entonces ya apareció Metamori y le metió como una llavecita, ¿verdad? A la presentación. Y eso me gusta una presentación de un evento nuevo, eso me encanta. Ahora, siempre y cuando el evento es organizado y hasta que no se compruebe, vamos a ponerlo así, ante que no se compruebe ante la gente, yo no participo en ese evento porque yo no quiero que nada malo le pase ni a mí ni a los estudiantes míos. Entonces nosotros lo identificamos como eventos B, ¿verdad? Uh-huh. Hay eventos A, que son los de Claudio Franza, son los de la Confederación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. Esos son eventos A y hay eventos B, ¿me entienden? Con reglas medias exquisitas, ¿verdad? Medias raras y qué sé yo. Y nosotros pues evitamos esos eventos hasta que no se comprueben. Por ejemplo, un Naga sería un evento B. Uh-huh. Grapplers Quest, o sea, llegaba a un evento A, ¿me entiendes? Porque también tenía prestigio, pero no se han vuelto a dar, desaparecieron por completo. Cierto. El que organizó Curtis Sanders también, que lo tuvieron por allá, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Perdón? El que organizó Kurt. Lo estaba organizando Kurt, o Kurt Peregrino, o el otro, ¿cómo que se llama este? El Calvito. Ah, no, es que se confundieron ahí con, tú estabas hablando de Grapplers Quest. Finishers. Y Alex está diciendo de uno que usó Kurt Ossiander hace poco allá por el norte. Ah, Finishers. Sí. Que de hecho queda en San Francisco, queda en una vuelta esquina de Sacramento. Y nosotros no participamos en ese evento yo lo hago por prevenir un asunto grave o una experiencia negativa a mis alumnos. ¿Me entienden? Ok. Entonces no participamos en este evento, no participamos en este Rigue Machado porque yo no sabía aún, ¿verdad?, cómo es que se iba a llevar a cabo. Pero sí, me gusta la idea de que se presenten organizaciones nuevas. Yo estoy esperando ansiosamente que salga la de Hickson, ¿verdad? Porque han hablado bastante de ello, han sacado un montón de información, pero yo no he visto nada concreto. Hasta el día de hoy yo no creo que tengan evento concreto, ¿verdad? No ha salido fecha, que sepa yo. Yo sí me tocó ir, fui a tomar fotos y también tuve la oportunidad de competir. ¿Qué tal fue? Como lo que noté, bueno, yo llegué temprano, me metí como prensa, sí empezó un poquito más tarde de lo que tenían calculado. En cuestión de gente, no había tanta, obviamente, como un nacional, por ejemplo, que sí hay bastante gente, había menos gente. Pero estamos hablando que eran brackets que andaban entre los 10, de 8 a 20 y tantas personas en las más populares. Se veían muchos detalles muy buenos. Me estaba contando el profesor Keegan Machado que los tatamis tenían como un círculo zen, cada uno de esos círculos estaba pintado a mano. Tenía una producción grande, por ejemplo, su idea es de que esto pueda prestarse para que salga a televisión. Entonces tenía varios chicos por ahí con cámaras, aparatos impresionantes, para grabar, etcétera. Y estuvo bien. En cuestión de la competencia, también estaba interesante. Por ejemplo, si alguien perdía la primera lucha, lo ponían contra el que perdió la otra lucha del otro lado del bracket, así que tenía una segunda oportunidad y dependiendo, Interesante. y dependiendo de los espacios ya podías llegar a una medalla o no. A mí me fue más o menos, gané dos y perdí la semifinal, ahí cometí un error y me costó caro, pero las medallas estaban bien, hubo premios y creo que tiene mucho potencial. Ahora, algunas diferencias con IBJJF es que IBJJF, por lo mismo que son muy organizados, son muy estrictos y a veces nos traen como soldadito en cuestión de prensa. Ahí nos tenían bastante relajados, nos trataron muy bien, nos tenían una mesita con fruta, con aguas, etcétera. Si no traíamos, obviamente sin zapatos, pero podíamos acercarnos un poquito más, tanto hasta tocar el mat, porque no podemos tocar el mat allá. Y se entiende. Y pues obviamente llegaron todas las leyendas. Ahí andaba, pues fue Hickson, estaba Jean-Jacques, estaba Keegan, estaba este maestro, ¿cómo se llama? El de Catch Wrestling, el de CW, ¿cómo se llama? Goker, ¿cómo es? No, no, no, no Gokher. El de que es de Catch Wrestling, que es el coach de Josh Barnett. Paulson, Paulson. Paulson, Eric Paulson. Ah, estaba Eric Paulson. Creo que fue también el actor el que es alumno de Higan, ¿cómo se llama? Que recibió muchas críticas porque se amarró mal la cinta. Ah, Es sí, Ashton ¿cómo es que tiene el Kutcher. muchacho este? Ajá, Fue Ashton el que Kutcher. salió con Debbie Moore, el que salía con Debbie Moore. Ahí estaba también. Fue un ratito nada más, como que nada más fue, saludó, ahí estuvo con todos y ya se fue a su casa, no compitió porque Ah, habían dijeron dicho, inicialmente que iba a competir, ¿verdad? ajá, para que vean que es legítima la morada, pero no compitió, pero en resumen, creo que tiene mucho potencial. Ahora, vamos a lo mismo, obviamente no sacaron el dinero, estoy casi seguro, repartieron 11 mil dólares a los ganadores y creo que tienen un calendario de 12 eventos, uno en cada mes en lugares diferentes de Estados Unidos. Interesante. Y bueno, yo creo que es como todo, si lo permite su bolsillo, creo que puede hacer muchas cosas interesantes, pero obviamente competir contra un gigante como el IBJJF no va a ser fácil. No, y yo, verdad, no, yo que ellos, no estaría en la red, ¿me entiendes? Yo que ellos, yo hago lo posible ahora por realizar eventos productivos. Y una intención de eso es que hay que tener orden, hay que tener orden, si no las cosas se vuelven caóticas. Y eso es lo que me gusta de la IBJJF. Son estrictos, pero hay orden, ¿me entiendes? Y eso me gusta, orden. Promueve progreso, así como la bandera brasileña, orden y progreso. O sea, orden promueve progreso. Y es fácil y sencillo. O sea, si hay desorden, va a haber caos. Lamentablemente va a haber caos. Y van a ver, o sea, tú me dijiste que tienen un schedule de un evento por mes, ¿verdad? ¿Cómo? Tú me Un dijiste que evento por tienen sí. un evento estipulado una vez por mes, ¿verdad? Una vez por mes, así es, y van a pasar por diferentes estados de Estados Unidos. Pues vamos a ver si se da. Primero hay que dar la cara a conocer aquí en California, que aquí en California es la meca del Jiu-Jitsu. Tienes que dar la cara en Nueva York también, Florida, Cierto. que son los lugares más fuertes de Jiu-Jitsu. Y si pueden ser productivos en esos estados, yo le veo futuro. También muchos de las cosas que hacen las nuevas ligas que por así decirlo están compitiendo contra la IBJJF, es por ejemplo atraer competidores con distintas reglas. Por ejemplo, quitar las ventajas. Ah, eso es número uno. O otras de que solo su misión. De todos este tipo de reglas, 20 minutos, sin tiempo límite, de todos estos tipos de reglas, ¿cuál es la que a ti te gusta más? De todo, ADCC, Metamoris, IBJJF, Five Grappling. Mire, yo creo que hay dos que me gustan más. El de los 20 minutos y el de los advantage. Porque yo creo que tiene que haber puntos. Tiene que haber puntos. Tiene que haber una manera. No me gusta el draw. Para mí es que no me gusta el empate. Nunca me ha gustado el empate. No da resultado final. No hay un vencedor. Y nosotros lo que queremos ver es un vencedor. Por eso es que nosotros estamos haciendo este evento de 20 minutos, por ejemplo, de 20 minutos, para promover, ¿qué cosa? Un vencedor. Ahora, tiene que haber punto. Para mí tiene que haber punto. Tiene que haber alguna manera de estipular que este fulano fue el ganador, ¿verdad? Este fue el vencedor. Ahora, deberían de premiar también la sumisión adecuadamente. Digamos, una sumisión con 10 mil pesos, 15 mil dólares, 20 mil dólares por una sumisión. Y yo te apuesto que van a pelear de la misma manera que estuvieron peleando antes. Digo yo. O sí. Que diga, o que sea la bolsa repartida, ¿no? De que 80% para el que someta y 20% para el otro competidor. Eso también impulsaría las sumisiones, ¿no crees? Sí, pero todo o nada. Todo o nada. ¿Para qué le vas a dar un 20% al perdedor? Digo pues yo. Sí. Si le están pagando por aparecer. Porque yo te aseguro que en este Polaris le tuvieron que pagar a estos muchachos el pasaje, estadía, por dar la cara, ¿verdad? Por dar la cara bonita. Yo te aseguro que le pagaron un chavito bonito, ¿verdad? Digo yo, no conozco los detalles, no conozco las cifras, pero yo me imagino que le tuvieron que pagar algo. Ahora, para mí, las reglas que me gustan más son las de 20 minutos, pero tiene que haber puntos también, porque yo quiero ver un vencedor. Eso de empate no me gustó. Por ejemplo, la pelea entre Gracie y Galbao. Eso para mí fue un espectáculo. Fue una estupidez, porque el otro no hizo nada, no hizo nada en todo el tiempo. Está más que estipulado que el que metió las manos ahí y metió las manos a fuego fue André Galbao. Él perdió los 20 minutos para someter, pero el otro no hizo nada, ¿verdad? Y lo peor de todo y es que salió unas entrevistas después diciendo, yo pude comprobar que lo hizo de mi abuelo, que qué sé yo, qué sé cuánto. Mira, papi, tú pasaste 20 minutos y te metieron las patas y las manos, ¿verdad? Pero no hubo vencedor. Para mí, venció André Galbao. Punto y se acabó. ¿Verdad? Por eso es que tiene que haber puntos. Para mí tiene que haber puntos para decir, para estipular, este señor fue el vencedor. Ahora, eso de los advantage, está bien que lo quiten. Para mí que lo quiten. Sí, de hecho, hace poquito sacamos un reportaje sobre eso, Pasando Guardia, y yo me puse a hacer las cuentas, o sea, desde los puntos fueron 24-0, y y como lo dijo André, hace poco, de sobre por qué no lucharía con él, dice, es que ya le di la oportunidad, y no quiso luchar, o sea, él fue el de toda la ganancia, esas reglas fueron preparadas para él, y para que él pueda decir que él empató conmigo. Exacto. Entonces, para darle prestigio. No, y aparte hay un detalle, o sea, yo pienso que claro, es muy bueno el saber defenderte de todas estas llaves y lo que sea. Correcto. Pero él dice, cuando hablan del abuelo, el abuelo estaba entrando a sin tiempo límite. Y aquí son 20 minutos a sobrevivir. Abuelo entraba sin tiempo límite y muchas de las veces era con golpes. Entonces no es comparable el comentario porque el abuelo no entraba a matches de 20 minutos, solo sumisión. Estoy completamente de acuerdo. Además que el propósito del evento, el objetivo final era de someter. No era así. No era así que lo habían promovido. O sea, salieron las promociones y qué sé yo. Que iba a ser una pelea de 20 minutos y que iban a someter, que iban a haber finalizaciones. O sea, dieron a Roger y a este otro, Buchecha. Y, chacho, eso para mí fue la mejor pelea de año. Sí, para mí fue la mejor del año. Chacho, yo por poco me desmayo. Fue así de bueno. Pero tú tienes un Gracie ahí que fue a pelear en Roger, ¿verdad? También le han dado la oportunidad a Clark, que Clark también entró a pelear. Pero tú tienes un muchacho así como este, que entra con otra mentalidad, la de sobrevivir, ¿verdad? Sobre cualquier otra cosa. Y está aprovechándose hasta cierto punto de las reglas. Y eso no me gusta, eso me cayó súper mal. Yo pienso que sí es necesario, o sea, obviamente no es, por ejemplo, a mí me encanta por ejemplo, en Copa Podio, que dice, sin tiempo límite, solo sumisión, ya sabrán ustedes si se quedan una hora ahí, o 20 minutos, o 5 minutos, pero saben que de aquí no sale uno hasta que tapé. Sí. Obviamente es en el punto de vista como negocio, no se puede hacer en Estados Unidos por los tiempos, etcétera. Claro, muy difícil. No hay manera, y me imagino que sucedió lo mismo allá en con el Polaris, pero de hecho las reglas de Polaris inicialmente a mí me habían comentado que sí iba a haber después de 15 minutos, si no había eso, iba a haber puntos, pero al parecer lo quitaron. Entonces, sí se me haría interesante si Metamoris está bien, o sea, si no quiere meter los puntos, está bien que no los meta, pero de perdida, aunque sea el main event, que nos dieran la oportunidad de que fuera a sumisión, o más tiempo, no sé. Sí. Siento bueno, que... Bueno, tuvieron Copa Podio, tuve hace poco una pelea entre Duriño y Leandro Lolo. Ajá. Que esa me encantó, que a propósito, sí. A mí me encantan los eventos de Copa Podio. Ese estilo de poner los brackets como si fuera un campeonato de fútbol, ¿verdad? Eso sí. Me fascina, que hay que ganar ciertos puntos, las sumisiones valen, yo creo que son 4 puntos, empate son otra cosa, ¿me entiendes? Eso me fascina. Pero ellos tuvieron una pelea sin puntos y sin tiempo, y yo creo que llegaron aquí a los 20 y pico, 30 y pico de minutos, algo así. Sí, sí. Y se fueron a los palos, tanto. Se fueron a los palos. Yo creo que en el mismo evento Gianni Grippo peleó contra Miao. Uh-huh. ¿Escucharon de esa? Sí, al principio, pero lo cortaron porque ya llevaban una hora y cacho y lo pospusieron al final, ya no supe si pelearon o no. No volvieron a pelear. Uh-huh. Se les había estipulado que iban a continuar más tarde, pero no pudieron. Y eso, mira, parte del problema de realizar eventos y de organizar eventos es que es difícil poner un evento así, un campeonato donde va a haber una pelea que tal vez dure 3, 4, 5 horas y, sí. Y poder cautivar la audiencia con la misma, o sea, con el mismo entusiasmo que era antes, ¿verdad? Que un evento que, pues, qué sé yo, una pelea, un asalto de 6 minutos con puntos, ¿me entiendes? Sí, yo recuerdo que el profesor Yoshida me contó una vez que de morada o algo así, no sé si de regreso en Hawái, se aventó un solo sumisión que ya llevaba más de 2 horas hasta que tenían que cerrar el gimnasio y se tuvieron que ir. Sí, se tuvieron que ir. Y sí. Ese, o sea, yo entiendo, hasta cierto punto yo entiendo eso también. O sea, hay que hacerlo dentro de un gym, tal vez grabarlo ahí, ¿verdad? Para que no haya audiencia. Y si la gente quiere verlo en pay-per-view, que lo vean en pay-per-view, ¿verdad? Algo así, pero ponerlo en un evento, en un centro, ¿verdad? Un centro público, es imposible. Sí, pues yo creo que el jiu-jitsu simplemente nos da diferentes opciones y va a estar difícil encontrar las reglas perfectas. Cada una nos da algo. A mí me gustan tanto las del IBJJF, por lo mismo de que tienes cierto tiempo y también cuentan las ventajas, no quieres que te gane, y entonces tanto puede ser estratégico como también te da apertura a que abra espacios. Claro. Obviamente si pasan a 100 kilos, te lo quieres quitar en ese momento porque no quieres que establezca la posición. Entonces trae un tipo de juego, el otro juego solo sumisión trae otro tipo de juego, y creo que cada uno tiene lo suyo, pero pues nosotros como fans siempre vamos a querer un tipo de reglas y bueno, yo creo que de las de Eddie Bravo me gustaron, por ejemplo, la forma en que Eddie Bravo Invitational, la forma en que al último se resolvía todo en las posiciones, ya sea con el armbar o con el sitio desde la espalda. Uh-huh. Me gustó. ¿A ustedes qué les pareció? Espérate, yo quería volver al otro punto. Yo si tuviese yo la oportunidad de realizar un evento, yo haría lo siguiente. Yo cojo los cuatro mejores de un mundial, ¿verdad? Uh-huh. De todas las categorías. Los cuatro mejores, ¿verdad? Okay. Los que suben al podio. Y yo les montaría un evento, así como Copa Podio, donde cada uno de ellos se tiene que pelear contra el otro, a ganarse los puntos. Y ahí tú estás dando los cuatro mejores del mundo, ¿verdad? Y si se dan todos, o sea, mutuamente, se dan todos mutuamente, yo creo que con eso, o sea, uno tiene, o sea, así como Copa Podio y sin puntos, o sea, sin puntos, 20 minutos sin advantage, o tal vez con puntos, pero 20 minutos, y el que gane, son $50,000, algo así, un premio espectacular. Pero por sumisión, tienes que ganar por sumisión, si no, solo te llevas la mitad. Exacto, No, no, pero también, o sea, así como en Copa Podio, como hay empate, no ganan los puntos, ¿verdad? Para uno subir en Copa Podio, uno tiene que someter, que son 4 puntos. Si no me equivoco, son 4. Sí, 4. Y 2 sí. Al empate, ¿no? Creo que era y, uno, y ¿no? Y empate nada, sin punto. Toma. Ah, sí, sí, cierto. Era. Sería fantástico, empate sin punto. Yo creo que ahora el empate en Copa Podio sería un punto, ¿verdad? Es un punto. Por puntos, solo... yo creo que 2 o 3 puntos. Y por sumisión son 4. Por sumisión son 4. Pero un stream que se vea. Exacto. Ah, sí. Exacto, que se vea. Que se vea, claro. Hasta ahorita es VHS. El stream más malo que me ha tocado. No, sí, tienes que estar con los brazos cruzados todo el tiempo viendo la repetición, ¿o no? No, pero yo creo que es posible. Yo creo que la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu, la IBJJF, pueda realizar un evento así donde cada vencedor de cada categoría se gane unos 50.000 yucas. Sí, sí puede. Pues mira, tienen el que hicieron, que fue el Pro League, ¿no? Sí, y se me hace raro que no hubo tantas personas. Yo ahí estuve tomando fotos y había brackets de 4 para ganar premios en efectivo. Y decía, pues, ¿quién nos entiende? Entonces, sí. ¿Será por la fecha que tal vez todo el mundo se fue a Brasil, allá, al sol, sí, etcétera? Sí, yo creo que también por la fecha. Yo creo que también por la fecha. Que la gente está de vacaciones, está engordando, están con Thanksgiving y qué sé yo. Yo creo que fue por la fecha. Pero tú le das $50,000, yo te aseguro que todo el mundo y su abuela van a salir allá afuera. Ah, claro. No, pues simplemente el Abu Dhabi World Pro. El europeo cerró con 3,400 participantes. A 100 pesos cada uno, ¿cuánto es eso? $340,000 que se están llevando en eso. Wow. Euros, perdón, son euros, ¿verdad? Lo que están cobrando euros, ahí. Sí. Un mínimo de 100 euros por persona, vamos a ponerlo así. 100 euros por persona son 3,400 euros. Casi medio millón de dólares, más o menos. Ah, perdón, 340 mil euros por evento. Tremendo. Ahora imagínense que reparten un poquitito, con los vencedores de los eventos, esto que se realicen una vez al año, ¿verdad? Tampoco será 2 veces al año, pero una vez al año para estipular quién es el caballo mayor de cada categoría. Y eso me gustaría. Yo creo que un evento así, chacho. Oye, César, ¿cuál fue el evento del IBJJF que fue en el diciembre de 2013 que solamente fue por invitación y que juntaban dos categorías? El Pro League. Sí, se fue el Pro League. Uh-huh. Sí, que era libre también para verlo por internet. Ah, sí, fue el Pro League. Sí, fue Pro League. Ya van dos que hacen. Fue Pro League. Y eso estuvo bueno, pero eran unos $5,000 y jugaron por... O sea, estuvieron jugando porque eran asaltos de 10 minutos, entonces jugaron los puntos y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Yo quiero ver sumisiones con un formato de Copa Podio. Cierto. Hablando del europeo, Marcos, te ha tocado ver por ahí, pues yo me puse a ver los brackets y están bastante completos. Sí, En el roster parece que tenemos por ahí a Cauterra, no. Yo creo que va a ganar. Millao se llevan a Pluma, ¿verdad? Se llevan a Pluma. Están los dos en el siguiente peso, los dos, uno de cada lado del bracket. Es un bracket más o menos del mismo tamaño. En el de Cayo son 8, en este son 11. Y yo creo que sí, también los Millao van a ser los que van a cerrar por ahí la teoría esa. Sí, yo creo que sí. La sí, categoría, yo creo que sí. Me gustaría que una de dos, o bajara uno de ellos, pero probablemente no es posible si lo hicieran, para que pudiera luchar contra Cayo Terra, o que Cayo Terra pudiera luchar con uno de ellos. Me gustaría para un super fight para poder ver. Sí, mano, eso sería un espectáculo. Yo tengo tiempo de estar deseando esa pelea. Entre los Millao y Bruno Malfacina y Cayo Terra, eso me encanta. Yo veo la capacidad ahí de haber unas peleas tremendas. Así es. En Light Feather está Gianni Grippo, que yo creo que él llega sobrando. Él llega sobrando este año porque con la ausencia de Rafa y estos otros muchachos, los Méndez, no creo que tenga mucha competencia. Yo creo que él está, gana. En esa categoría también está Marcio André de Nuevo Unión, que le quedó campeón en cinta marrón contra Isaac de Cobriña. Y creo que esta, no sé si es su primer torneo de cinta negra o ya ha tenido... Ya ha tenido, pero es su primer europeo. Pero sí, es muy muy talentoso ese Marcio Andrea, aunque quién sabe está si... Fuerte. Sí, yo tuve la oportunidad de entrenar con él cuando él estuvo aquí en el campamento de Cayo Terra. Y yo no he entrenado con Gianni todavía, pero yo creo que Gianni ya tiene un ritmo cinta negra, ¿me entiendes? Ya tiene un ritmo de cinta negra, ya ha peleado de cinta negra. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que esa va a ser la final. Es posible, es posible. Por ahí está también Kim Terra, que va contra un español muy bueno, Sergio Calderón. Sí, Sergio. Van en la primera lucha, a ver cómo les va por ahí. Uh-huh. En el siguiente peso, ¿quién está? A mí no me, bueno, está... Está AJ. AJ. Está AJ. Oh. No. Langi. Sí, Langi. No, JT está en middle. Se fue a middle, es cierto. Sí, JT y Iturralde se fueron los dos para medio. Sí. Sí. Aquí está Langi, Oli, AJ. Igual y se vuelven a ver la cara otra vez. Es posible. Yo creo para mí que se la lleva Langi. Para mí que se la lleva Langi. Sí. Está el de Calasanz, este de España, Alex Cabanes. Alex Cabanes, sí, es muy bueno, muy bueno. A ver cómo le va por allá. Pues está en su casa, seguro va a tener una porra grande. Sí. No, Langi también está llegando a ritmo porque tuvo que pelear la selectiva hace poco en Brasil. O sea, que está llegando en su ritmo. Ya tiene ese ritmo competitivo. Yo imagino que ya está seteado el peso y va a llegar botando chispa. Para mí que gana Langi. Ok, entonces medio, ¿qué final predicen? JT. Porque yo creo que los más duros ahí son JT e Iturralde. Yo creo que ¿y Víctor Silverio? Víctor Silverio yo no creo que dé la talla contra JT o contra Iturralde, según mi opinión. Ramos también de Atos. Está David Ramos, sí, cierto, ahorita lo estoy viendo. David Ramos que andaba pero por David allá. Pero David Ramos y JT no se van a encontrar, al menos que no sea la final. Es cierto. No, están del mismo, pero están del mismo lado. Aparte, Davi ha andado mucho en MMA, aunque estuvo entrenando hace poquito en Abu Dhabi Jiu-Jitsu, pero yo siento que cuando ya te vas a MMA, algo de tu Jiu-Jitsu puro se... Claro. Y no se puede descartar nunca, porque tiene unas llaves de pie sinistras, o sea, tiene unas llaves de pie brutales. Brutales. Yo había escuchado que de los muchachos ahí de Atos me habían dicho que ninguno quiere entrenar con él. Cuando él llega a entrenar, todo el mundo pichea, todo el mundo sale huyendo. Sí, mucha gente le tiene miedo, es cierto. Sí, es por algo, el tipo es un caballo. Tremendo. Pero también... él no se va a encontrar con JT hasta la final. Y es posible que se tire contra Sinistro, eso me gustaría ver. Pero si Sinistro queda al mismo lado de JT, históricamente no tiene el mismo éxito que JT. O sea, JT le ha ganado no sé cuántas veces ya, dos o tres. Sí, también está este italiano Luca Nacoretta, que es bueno también, igual y puede dar una sorpresita por ahí, tal vez no para llegar al oro, pero es probable, yo no sé si lo han visto últimamente. Sí, ha estado ganando su par de medallitas por ahí, yo estoy pendiente a él. El hermano de él está en mi división de Master 1, o sea que yo estoy pendiente a los dos. Buenísimo, buenísimo. También está saliendo del Polaris Dara O'Connell. Ah, sí, O'Connell también es muy bueno. En medio pesado, pues, está André Galvao y no sé quién más le podría dar ahí batalla. Thiago Sá, que peleó también en Copa Podio. Ah, sí, es cierto. No, pero no creo que le gane a André Galvao. Renato Cardoso. Yo solamente me fijo si va a estar o Romuliño, Braulio, pues ya sabemos que no va a estar, pero para mí Rómulo es el que le da mejor lucha siempre y si no está Rómulo, no veo quién le vaya a dar competencia. Keenan no está, por alguna razón Keenan no está. Sí, no lo va a hacer, de hecho Keenan dijo que no lo haría porque tenía Polaris y creo que ahorita tiene por ahí una molestia, pero no se lanzó. Uh-huh. Empezado, ¿quién tenemos? Herbert Santos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este chamaco? Se ha visto duro, ¿no? Sí, se ha visto duro. Él acaba de ganar la selectiva en Brasil también, ¿verdad? Cinta negra. Su primer y torneo. Subió hace poco a Cinta Negra. Tiene poco tiempo, pero está dando que hablar. Sí. Yo quiero verlo, a ver cómo le va en el Mundial. Sí. Creo que es muy bueno y está súper joven. Y se ha visto muy, muy bien este Herbert Santos últimamente. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Le tengo el ojo encima. Para mí él es el que se va a llevar empezado, porque faltan muchos de los clásicos. Mira, ¿y Trans? ¿Dónde está Trans? No está registrado tampoco. ¿No está registrado? ¡Wow! ¡Qué raro! No está. Coño, porque fue el nombre del año pasado, ¿verdad? Pero en el europeo él se llevó doble oro, tengo entendido, en el europeo sí, pasado. Sí, le ganó a Yuri Simón, si no me equivoco, perdió Yuri Simón en la final sí. contra Trans. Trance es una bestia, es una máquina. Ah, sí, está fuertísimo, grandísimo. Sí. En Super Heavy, creo que Luis Panza va a ser el que se la va a llevar. No creo que... Pero del otro lado está Lagarto, que pues también ya está bien fogueado. ¿Dónde está? En el europeo. En la categoría de Luis Panza, en Super Heavy. Sí, del otro lado. Ah, caray, no lo vi. Sí, Lagarto está, sí. O sea... Ah, sí, cada, el año pasado le ganó a Lovato. Esa es la final. Tiene la capacidad de incomodar, pero yo no creo que le gane a Panza. Si llega a la final contra Panza, Panza va a estar muy encima de su ficha. No creo que la pierda. Va a estar buena definitivamente esa final. No puede permitir que el otro jale guardia y que cierre la pierna. Si el otro jale guardia y cierra la pierna, va a tener un problemita Panza. Sí, es cierto. Y en la última, ¿a quién tenemos? Ultra Heavy. Conozco, sé que está duro Igor Silva. Leo Dávila. Está Leo Dávila también. ¿Quién más? Leo Dávila, problema. Él va a subir al podio. Definitivamente Leo Dávila sube al podio. Sí, de hecho se acaba de cambiar a Miami. Creo que va a abrir por allá su escuela. ¿Sí? Sí, ya. Digo, él estuvo un tiempo en San Diego, ¿verdad? Sí, ahí estuvo en San Diego, pero se casó, se va a mover para allá y... ¡Ey, se casó! Ey. le hubieran dicho, ay bendito, pobre. Oye, qué mal le va a ir, pobre, qué mal le va a ir. No, embuste. Marco, pues dejando de hablar de torneos y todo esto, tú me comentaste alguna vez, quisiera que nos hablaras de un proyecto que traes. Nos hablaste alguna vez de unos jóvenes que trajiste de allá de Puerto Rico que querían buscar una vida por este lado, hacer jiu-jitsu, etcétera. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mano, yo les había comentado antes, yo tengo mi mano derecha ya, José Vélez, que está bregando con la escuela en Bayamón. Y Bayamón es un sector de bajo ingreso, de pocos recursos. Y pues yo le había dado la tarea de que me ubicara a par de muchachos, ¿verdad? Que se merecían la oportunidad, trabajadores, ¿verdad? Que yo no quiero ningún vago aquí, pero que el que quiera venir a buscarse una nueva vida, aquí tenemos la puerta abierta, una oportunidad nueva. Y eso no solamente para los boricuas, ¿verdad? Para los puertorriqueños. Yo se lo extiendo a todo de habla hispana que quiere buscarse una vida mejor. Claro, yo no soy babysitter, ¿verdad? Yo no soy babysitter. No voy a estar encima de ellos, no voy a estar con la pistola contra la cabeza, mandándolos a lavar los kimonos y qué sé cuánto. O sea, esto es una oportunidad para que vengan aquí a los Estados Unidos a buscar una nueva vida a través del jiu-jitsu. Ahora, este muchacho Luis vino hace mes y medio y dejó todo atrás. O sea, eso es súper difícil. Yo sé porque, o sea, yo un día lo hice, o sea, yo sé cómo es. Y es muy difícil dejar atrás a la familia, a la cultura, al calor de tu gente, de tu país. Y es sumamente difícil. Y más para las épocas navideñas, que él vino antes de la Navidad y eso, y cuando pasaron las Navidades, pues, se le nota en la cara que estaba un poquito cabizbajo y qué sé yo, pero ya ganó su primer campeonato, ¿entiendes? Y ya con eso ya se siente motivado, ya va a San Francisco, está registrado en el Panamericano. Yo le estoy auspiciando, le estoy pagando todos los campeonatos aquí en California y en Las Vegas. Y en el que quiera participar más allá, pues él tiene que buscarse los chavos, ¿verdad? Y ya tiene trabajo. Ya tiene trabajo y todo, se está quedando en el gym, me está ayudando a las clases de las 6 de la mañana. O sea que es una oportunidad tremenda para que, o sea, busquen una vida nueva. Ya tiene su jiu-jitsu aquí, el trabajo, tiene sus cuentas bancarias, o sea, habla bien el inglés. Y ya tiene un montón de amigos y todo. Y se le está prohibiendo, ya le había contado antes, se le está prohibiendo los campeonatos y los kimonos. Y los kimonos también, con tal que ayude con el procedimiento del gym y las operaciones y eso. Y era una cosa que yo siempre, desde que salí de Puerto Rico, pues yo quería proveer un servicio a mi gente, ¿verdad? A los que no tienen las mismas oportunidades y eso, que puedan venir aquí y darse las fichas aquí en los campeonatos, ¿verdad? Porque también en Puerto Rico no hay actualmente un campeonato de la Confederación. Tenemos, claro, tenemos Miami, Boca Ratón, Nueva York, todos los campeonatos de la costa este, que nos quedan más o menos cerca. Pero los que no tienen dinero no pueden. Pero yo creo que nosotros somos de una buena cepa, ¿verdad? Somos de una buena cepa y, Y nada, le estaba proveyendo la oportunidad y me siento súper orgulloso del muchacho. Está entrenando 3, 4 veces al día. Está como un Keenan, ya lo van a ver. Es un light feather, el muchacho es un light feather. Y subió ahora mismo a azul, ya después de haber ganado Miami Open, Boca Raton y Long Beach. Ahora mismo subió a azul y va a poder disputar su división en el absoluto. Tiene la misma estatura mía, más o menos el mismo cuerpo, pero es light feather, ¿verdad? Yo soy leve y él es light feather. Y estoy súper pompeado, mano, súper, súper animado. Ya va a empezar a pelear ahora en San Francisco. Estoy súper pompeado. Para que estén pendientes, se llama Luis Edgardo Rivera. Buenísimo, Ok. sí, para seguirlo. Te voy a mandar un parche pasando guardia para que Sí, se lo mano, por pongas favor, para que se lo ahí. pongan. Y cuando tengan la oportunidad, o sea, se presentan. El muchacho es súper buena gente. Medio tímido, ¿verdad? No habla mucho, pero. Es más, ustedes vieron en Gracie Mac. La foto de Manny Pacquiao que él perdió ahí en el Long Beach Open, que Ah, supuestamente es sí, el Pacquiao, ajá, ¿verdad? El filipino. sí. Él Sí, fue el que se subió. exacto. Fue Oh, ya. ese campeonato que le ganó en la semi. Okay. Y ganó su división. Buenísimo. Entonces, tu idea, Marcos, es traer más jóvenes como él, o es o sea, uno o dos casos ahorita, o sea, es un proyecto que quieres crecer, o es algo nada más Sí, que quieres hacer bueno, a por. medida que yo vaya creciendo y que el gym vaya subiendo, ¿verdad? Yo quiero adquirir ciertas propiedades, ¿verdad? Unos condominios aquí en Sacramento. Yo espero traerlos de allá afuera y que me ocupen, ¿verdad? Que me ocupen las propiedades, pero que ellos también ayuden en las operaciones del Jiu-Jitsu y que compitan bajo nuestro nombre, que estén aquí ayudando con nosotros en la clase de competencia y que estén ayudando y esto y lo otro. Y no es solamente a los boricuas, esto se lo extiendo a todo el mundo. El que quiera venir, que hable un poquito de inglés y que esté dispuesto a trabajar, ¿verdad? Porque no es fácil aquí, uno tiene que buscarse la vida. Claro. O sea, ya le había dicho antes, yo no soy ningún babysitter, pero eso sí, todos los campeonatos, o sea, los mayores están aquí en California. El PAN, el Mundial Kimono sin Kimono, o sea, tenemos un montón aquí en California. El Master ahora que está en Las Vegas, que Oh, entra a California en buenísimo. Las Vegas, ¿verdad? Y el que esté interesado, que mande un resumen, que vengan a hablar conmigo. Soy súper accesible y yo siempre, siempre me he guiado en eso. O sea, me gusta ser lo más accesible a los alumnos y a la gente posible. Y que vengan a hablar conmigo, que las puertas están abiertas. Subiendo esto, luego, luego le van a llegar 30, sí, 30 emails. Ojalá, Vas a tener que ojalá. conseguir más de un departamento. Sí, no, y ese es el punto. Yo quiero ayudarles, ¿entiendes? Yo quiero ayudarles, proveer un servicio. Y ese es de abrir las puertas, porque muchas veces no encontramos las maneras, y si buscamos la manera y se le paga el pasaje, pues no tienen dónde quedar aquí, no tienen techo y eso. O sea, me gusta que el que esté dispuesto a trabajar y que esté dispuesto a meter las manos al fuego, que venga, ¿verdad? Que aquí tienen un apoyo, en Sacramento tienen un apoyo. Buenísimo, Marcos. Siempre es bueno apoyar a nuestros talentos y no sé cómo has visto el crecimiento últimamente. Yo creo que en los últimos 2 años ha crecido más el jiu-jitsu en Latinoamérica que en los últimos 10. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. En México ya lleva un equipo bien fuerte. Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica tiene un equipo fuerte, siempre están llevando los caballos allá afuera, tienen un par de muchachas también. Ecuador Ariel, también. de la familia Wesser, yo creo que es la familia Wesser en Costa Rica. Yo sé que en Argentina también está creciendo por todas partes. Sí, hay muy buenos competidores, también Perú, sé que está creciendo bastante y creo que tenemos potencial, a lo mejor creo que estamos tal vez un poquito más abajo que Europa, un poquitito, pero creo que vamos muy bien. Bueno, definitivamente el desarrollo de la Confederación Brasileña, el IBJJF, en Europa es una reflexión del crecimiento de Jiu-Jitsu en esa tierra, ¿verdad? El crecimiento de Jiu-Jitsu ha sido espectacular, ¿verdad? Espectacular. Pero cuando reconozcan que esté llegando la gente de América del Sur, van a empezar a hacer campeonatos, qué sé yo, en Argentina, Uruguay, ya hubo un Panamá Open, ¿verdad? Ya tuvieron Panamá Open, el México Open también se ha de esperar. O sea, es cuestión Esperemos, de tiempo, es cuestión de tiempo. buenísimo. Esperemos que un día tengamos un México Open del IBJJF. Mira, y los eventos que se están realizando allá, yo vi uno este año pasado en el que participó Tereré. Ah, Sí, México Open de... Sí, fue el 2012, fue México, ¿no? Open de, en el 2012, el de Pedro Bolo, sí, estuvo Tereré y peleó, creo que la final fue con este Dan Chong, que es uno de los, pues que es el mejor competidor cinta negra hasta ahorita de México. Uh-huh. No, sí, bueno, a todos los demás casi los mató, ¿verdad? Pero sí, fue muy bueno, fue muy bueno. De hecho, ahorita se han salido dos, tres torneos que están trayendo talento, vienen buenos seminarios. Pronto sé que va a estar Buchecha en Monterrey, creo que en marzo 7, va a estar en dos semanas Majid Hash y Andris Brunovskis. Van a estar en un campamento en Sayulita con el Elite Submission. ¿Y quién más viene por ahí? Vienen varios, ¿no? Alex. Sí, han habido buenos seminarios también. Acaba de estar Saulo en León. Pues vino Terra. Cayo Terra, vino en diciembre. Sí, ha habido buenos seminarios. Sí, están dando seminarios porque hay crecimiento, ¿verdad? Hay crecimiento y es cuestión de tiempo. Para mí es cuestión de tiempo. Si no este año, el año que viene, va a haber un Open de la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu en México, definitivamente. Sí, hace falta. Ojalá que se acomoden los precios también, porque obviamente es otra economía. No, aquí la gente no tan fácil va a pagar $120, que vienen siendo como 1,800 pesos más o menos. Aquí los precios andan, el Nacional sé que está como en 6,50, el Elite Submission está en 5,50. Son más o menos los precios que se manejan en México, pero a ver, todo es posible. Creo que sí, obviamente todo México estaría ahí. Se canceló la Abu Dhabi Pro, que ese era uno que se estaba esperando muchísimo. Ajá. En León hubo una cancelación. Creo que todavía tienen la idea de que es muy pequeño, porque en el Abu Dhabi Pro de hace como 2-3 años, creo que dieron como 100 competidores en total, cosa que cómo vas a desaprovechar algo así. Pero creo que ahorita sería otra historia. No, a mí me encantaría verlo. Incluso yo, me gustaría participar en un evento más adelante, o sea, me encantaría. Yo he ido a México a RPS, mi primo se casó, ¿dónde fue? Playa del Carmen, si no me equivoco, Playa del Carmen, se casó sí. El año pasado. Y me encantó, el pueblo bien lindo y eso. Yo conozco ya Cancún, Puerto Vallarta, que también me encantó, Puerto Vallarta es súper lindo. Monterrey, me falta por conocer todavía. Yo tuve una exnovia que era de Zacatecas, o sea, yo tengo varias amistades de allá, me encantaría ir por allá. Y la gente que quisiera a lo mejor hacer un seminario contigo o ver lo que estás haciendo, o simplemente contactarte, ¿cuál es la manera más fácil de contactarte, Marcos? Mira, que se comuniquen conmigo en Facebook, sea en Facebook, Twitter, Instagram, que me busquen, Marcos Yemazo Torregrosa en Facebook, que yo atiendo todas las páginas de las redes sociales. Yo siempre estoy encima de esas cosas, que me busquen ahí en Facebook, Twitter, hasta el número de teléfono mío está en la página web, yemazobjj.com. O sea que yo estoy a cargo de todas las cosas, yo manejo todas las cosas. El que quiera comunicarse conmigo no tiene excusa. Excelente. Para los que no sepan qué es Yemazo, dinos por qué Yemazo, Marco. Es un huevo de palabras, Se conoce en el Caribe yema como la punta, qué sé yo, de un lápiz o un dedo, ¿verdad? Uh-huh. Yema. Y cuando chiquito, pues, tenía la cabeza bien grande, un cogotazo, ¿verdad? Y por no decirme fosforito, por no llamarle a uno fosforito, le decían Yemazo. Oh, ya. buenísimo, Marcos. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí para Marcos, para ya no quitarle tanto tiempo, Alex? Sí, pues, ¿cuáles son sus planes ahorita para este año? ¿Cuáles fueron sus lo que quisiera hacer con el... su escuela, va a competir, todo lo que tiene preparado para el 2015? Mira, en cuanto a las competencias, eso es fácil. Yo quiero ser campeón mundial otra vez. Y el campeonato mundial, eso va a ser en octubre en Las Vegas. Entonces pueden apostar la ficha que yo voy a estar ahí, si Dios quiera. Y que voy a cobrar unas cuentitas. Hay unas cuentitas que hay que cuadrar. Y yo voy a pelear en todo lo que pueda. Yo ya me siento bien, voy a San Francisco, voy al PAN, ya estoy inscrito en los dos. Yo voy a Chicago, Nueva York, voy a National Brazilian, voy a Sao Paulo ahora en mayo también, que lo tengo estipulado. O sea, yo voy a estar ahí afuera dando la cara a nuestra gente. También, pues en cuanto a la escuela, nosotros nos mudamos hace poco. Tenemos un local nuevo aquí en Sacramento que tiene 2 cuartos y todo, hemos expandido. Tienen matres nuevos y todo, o sea que pues este reforzar lo que tenemos, lo que hemos comenzado, ¿verdad? Reforzar lo que hemos comenzado y ojalá con el favor de Dios que crezca y seguir con el marketing en cuanto a eso. O sea, yo tengo un plan de marketing que yo estoy llevando a cabo ahora, que hace falta invertir unos chavitos, ¿verdad? Un poquito de dinero, pero eso es parte de. Y nada, continuar con esa labor también de traer a los muchachos de Habla Hispana que vengan para acá afuera, mano, a brindarles un apoyo. Que quiera venir a hacer un campamento, lo que sea, o sea, estás más que bienvenido aquí en casa, con tal que se comuniquen conmigo. Ese Sergio, el español este, yo me comuniqué con él ahora, yo creo que fue en el PAN, y hablamos, yo le invité, yo creo que él viene este año también, me encantaría que viniese. Si él está escuchando, se le está esperando, a mi hermano español que venga, que se le está esperando. También le ha abierto las puertas a Jan Dalúa, que también es de la costa este, que está a cargo de la escuela de Afirma, Kimono, que también ha venido aquí a pasar un tiempito conmigo, 11 días. Él ya sabe, se le está esperando, las puertas están abiertas. Y el que quiera venir, ustedes dos también, el que quiera venir, aquí las puertas están abiertas. Yo no tengo nada de equipo, afiliación, y qué sé cuánto, yo no pongo límites. El que quiera venir, las puertas están abiertas, con tal que quiera entrenar, ¿verdad? Que no venga con fantamea, no quiero que venga con roncajera. Estamos entrenando duro. Estamos entrenando duro. Y nada, mano, seguir adelante. Que crezca el negocio, si Dios permite. Que también el énfasis está en eso también. O sea, yo estoy con énfasis en los dos sitios. El competitivo y también el crecimiento del gym. Y con el favor de Dios que siga creciendo, que me facilite pasar el tiempo que yo quiera con mi hijo. Que está creciendo a diario, está creciendo las mías. Él sabe que lo quiero mucho. Incluso hoy mismo yo lo recojo. Que nosotros dividimos custodia y es sin duda la motivación, la inspiración de mi crecimiento en todos los aspectos. O sea que yo, con tal que pueda, tú sabes, siendo el papá que soy, seré el hombre más afortunado de la tierra. No, pues perfecto, Marcos. Yo sé que mira, si me regalan un momentito para darle lo suyo a los que me auspician, claro. A Choyo Roll, ya saben, a Choyo Roll que me auspician, yo soy de los pocos latinos que tienen los pisos de Choyo, hermano. Yo estoy para allá afuera con ellos y ellos están bregando conmigo. Siempre mandan unos kimonos bien seteados. Si quieren de los mejores, ahí están los Choyo Defense Soap, que también me protege las manos. World Tape, ¿verdad? World Tape, que es fantástico. Tienen un tape aquí que yo lo utilizo en las manos. Ustedes saben que a mí me encanta el guardia araña, hay que protegerse las manos. World Tape, que está hecho como la mano derecha. Yo lo tengo ahí como la mano derecha. Gracias a ustedes, siempre han apoyado y nada, pues nos veremos en la próxima. Seguro, perfecto. Marcos, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos pronto por ahí en alguno de los eventos seguramente. Seguro, nos vemos. César, yo te aseguro que yo te veo en Pants, que ya yo estoy en... Seguro, perfecto, ahí vamos estoy a estar. Estoy espantando las moscas, ya yo estoy espantando las moscas, ya estoy escrito. Pues César, nos vemos allá, Alex, un placer, gracias a los dos y se le agradece mucho la oportunidad. Igualmente, gracias a ti, Marcos. Ahí te mandamos el link en cuanto esté listo el podcast para que también nos ayudes ahí a compartirlo con nuestra gente. Gracias, hermano. Se agradece un montón. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Bye. Dale. Bueno, amigos, ahí ya lo tienen. Este fue el primer podcast de Pasando Guardia. Gracias a todos por su paciencia, a todos los que nos siguieron hasta este último momento, ya que estuvieran manejando, o estuvieran corriendo, o simplemente escuchándonos. En el próximo programa vamos a tener al gigante de República Dominicana, al señor Abraham Marte, así que estén atentos. Y bueno, muchísimas gracias también a ti, Alex. ¿Algunas palabras que quieras decirle a la gente? No, pues muchas gracias a todos por... También vamos a ver, a tratar de hacer que no sea tan aburrido, o sea más dinámica, las preguntas vayan más rápido. Simplemente, pues que sepan que es el primero que hacemos y que lo hacemos con mucho gusto para que la gente nos escuche. Y pues si tienen algunas preguntas para Abraham Marte, también estaría bien que te las hicieran saber, no sé, por Twitter o lo que sea. Sí, mándanos un inbox a Pasando Guardia y ahí a la cuenta de Facebook. Y bueno, nos vemos a la próxima, amigos, a entrenar duro, a hacer los drills. Os. Sí. Ah. Oh.